Bienvenidos a un nuevo programa de Viaje a la Luna, acá en Radio Cultura 99.5. Verán que hemos empezado un poquito más tarde, algunos inconvenientes acá con el audio, pero felices de comenzar entonces en este sexto programa que nos invita, y esta vez con dos acompañantes, uno que ya conocen, que es Alexis Cabrolie, y otra es Gabriela Tretel, acá una gran cineasta cordobesa que ha estado estrenando en marzo su primer largometraje, Soleada. Espero que hayan tenido el privilegio de disfrutarla en los cines. Vamos a estar hablando con ella entonces de Soleada y también de un corto que hizo hace algunos años atrás, que fue también tesis de licenciatura de cine, llamado Ana. Así que, bueno, los invito acá a acompañarnos en esta ya tarde-noche de mayo, porque se nos fue abril. Y les comento que pasaba en esas músicas que estaban sonando, pasaba Superadas, una banda de Córdoba, con su disco A Pedir de Boca. Y bueno, seguimos acá entonces con Viaje a la Luna en Radio Cultura 99.5. Les recuerdo que para comunicarse nos encuentran en Facebook, en Viaje a la Luna Programa de Radio. Allí pueden dejarnos mensajes, sugerencias, escuchar audios de programas anteriores y también compartir, ¿por qué no?, si les gustó el programa, y correr un poquito la voz de lo que estamos haciendo acá. Acá entonces, comenzando con este programa, que vamos a estar hablando un poquito de estos universos femeninos que retrata a Gabriela en estas dos películas, estas dos mujeres protagonistas, tanto en Soleada, la protagonista es Adriana, una mujer de 40 años, casada, con dos hijos adolescentes, y también tenemos en el otro extremo, en el comienzo, ahí en el surgimiento de la vida, en el despertar, está Ana, con 13 años, también en un mundo habitado por su mamá, su tía y dos primos, que se van un fin de semana al campo y bueno, y sucede allí algo que tiene que ver con el inicio de un ciclo, que es la primera menstruación de la mujer. Así que hay como dos momentos un tanto bisagras en la vida de estas dos protagonistas. Y como nos convoca el tema de hoy, que es o lo que queremos abordar, que tiene que ver con esto de los mundos femeninos, tal vez, o cierta mirada de la mujer a los universos que nos habitan, se nos ocurrió hablar un poquito de Venus como planeta y Venus como energía. En otros programas habíamos estado hablando del ánimus, del concepto de ánimus en el psicólogo Carl Gustav Jung. Y habíamos estado hablando de Marte como ese, digamos, como ese dios que referencia la energía masculina, entonces Venus también como este arquetipo de lo femenino, de la energía venusina. Y hay algo que nos sugiere, que es esta energía que tiene que ver con el abrirse hacia aquello que la complementa, tiene que ver con una energía sutil, delicada, con unas acciones en relación a lo otro, pero que no es arremetedora, sino más bien es una energía que se abre y desde allí actúa. Y también, bueno, tenemos como representación de esto que es Venus, la diosa Afrodita, el Eros también, el amor, los enamorados en la carta del tarot, como habíamos estado hablando en otros programas, ¿no? El grado de relación que hay en estas imágenes que ha creado el ser humano para, para hablar de lo que le importa, de lo que le interesa, de lo que nos constituye. También tenemos la rosa como representación de lo venusino, el alma y también la meretriz, ¿no? Distintas formas de manifestarse aquello que tiene que ver con el arquetipo de ánima o el arquetipo de la mujer o de energía femenina. Entonces hay algo que a mí me parece interesante, que es al abordar esto en un grado de abstracción grande al principio, ¿no? Y después ir allanando un poquito el camino y llevándolo más hacia lo concreto, que tiene que ver con la capacidad de entregarse y así encontrarse a sí misma, ¿no? En la entrega parece que hay un redescubrirse, un darse a sí mismo, pero también Venus no solo nos habla de esta idea de relación, cuando hablamos de lo venusino se nos aparecen las ideas del amor romántico, ¿no? Pero no tiene que ver solo con la relación, sino que tiene que ver también con un descubrir el amor hacia uno mismo. Y me parece esa la, tal vez, la imagen menos recorrida, menos transitada que tenemos acerca de este arquetipo de ánima, de esto de redescubrir la energía femenina, que tiene que ver con el amor hacia uno mismo y también la construcción de esta idea de autoestima, ¿no? Alejados, ¿no?, de los mundillos de autoayuda, sino de la autoestima como aquello que nos hace centrarnos y sentirnos plenos y presentes en lo que somos y en lo que hacemos. Y bueno, acá tenemos a Alexis, que nos puede ayudar a dilucidar un poquito estas cuestiones de Venus o del ánima, entendido como el amor hacia uno mismo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Hay algo que yo me quedé pensando de la semana pasada cuando hablamos un poco del vínculo entre la naturaleza exterior y la naturaleza interior. Que reviendo la peli de Gaby esta tarde, nuevamente soleada, pude verlo en su primer plano, que fue el del espejo retrovisor del auto. Yo me acordé de dos frases. La primera, que suelen aparecer escritas sobre los mismos espejos, que dice que los objetos que aparecen en el espejo están más cerca de lo que aparentan. Eso como número uno. Es decir, que de alguna manera ese sí mismo interno está bastante más cerca de lo que muchos creemos, más allá que nos vayamos distrayendo con distintas cosas que nos van pasando. Y la segunda es una frase de Godard que dice que solo se puede avanzar retrocediendo. Entonces, en ese sentido, me pareció muy lindo poder ver de qué manera la persona puede volver a reconectarse con ese amor primordial, del cual uno surge, para luego, después de hacer distintos tipos de recorridos y viajes, y eso en las dos pelis de Gaby, tanto en el corto como en el largo, están, es una suerte de lugar de viaje del héroe, de viaje de la heroína, donde la naturaleza cumple un papel, es un personaje más dentro de la película. Entonces, un poco preguntarme, ese Venus, no solamente ya a nivel de ánima, a nivel psíquico e interno, ligado al inconsciente personal, sino ver de qué manera eso se materializa y se plasma en el exterior, es decir, naturaleza biológica y física y externa. Si estamos retomando un poco lo de la semana pasada, cuando analizamos algunas películas de Herzog y ese vínculo entre lo interno y lo externo, esta vez llevado ya al plano de las películas de Gaby. Hay algo de esto que estábamos hablando acá. Él ya adelantó una crítica, porque bueno, viene de esa escuela Alexis. Ya le vamos a preguntar a Gaby qué piensa ella de su película, ¿no? Pero eso es lo maravilloso de la interpretación y de abrir el juego cuando uno crea algo. Y me imagino, ¿no?, que cada uno va a anclar en lo que siente más cercano, ¿no?, a su mundo, al mundo que habita. Hay algo que me parecía súper interesante cuando pensamos en esto de lo venusino, que tiene que ver, y recién Alexis tomó esta metáfora del espejo, que es una de las primeras imágenes con la que empieza la película soleada, y es que justamente habla de que lo que uno ama, ya sea que uno proyecte ese amor en una persona, en un objeto, en una situación, un ideal incluso, es espejo de la propia alma. Eso me pareció algo interesante para entender. Y que en ese proyectar hacia la afuera lo que habita dentro nuestro, uno va encontrando también quién es, ¿no? Quién es y qué quiere hacer, y qué le gusta, y qué lo mueve, y qué le hace sentir feliz. Porque hay una pregunta que abría Ana, ¿no? Que es, ¿qué te falta cuando no te falta nada? Entonces, ¿qué pasa cuando aparentemente el mundo externo pareciera proveernos de todo aquello que queríamos, pero internamente no nos espejamos, o nuestra alma no se siente espejada en eso que nos rodea, ¿no? Entonces Venus nos invita a eso, un poco a comenzar ese viaje de la heroína, a iniciar un viaje de amor de amor hacia uno mismo y ese primer contacto, tal vez el contacto más palpable, ya lo hemos dilucidado un poquito en otros programas que tenemos cuando llegamos a este mundo, es nuestro propio cuerpo, ¿no? El cuerpo que habitamos, y encontrar allí fuente de placer, de belleza, de satisfacción y del propio valor, ¿no? Y la pregunta de si nos sentimos lo suficientemente valiosos, valiosas, como para brindarnos placer a nosotras mismas en las cosas normales de la vida, digamos. No es que hablemos de un placer sexual, sino de un placer que tiene que ver con el vivir, con el sentirse satisfecho con lo que elegimos y lo que somos. Entonces me parece que es un poquito eso lo que uno se pregunta ahora, y vamos a ver por qué rumbos nos lleva esta conversación con Gabriela, que en un ratito nomás, después de este tema maravilloso de Liliana Herrero, escrito por Luis Alberto Spinetta, vamos a estar conversando con ella entonces, así que los dejo con Liliana Herrero, una voz maravillosa, una mujer muy poderosa, y su tema Bagualerita. Pasaba acá la inigualable Liliana Herrero con este tema de Luis Alberto Spinetta. Interpretaciones tremendas que hace esta mujer, les recomiendo que la busquen. Y estamos acá entonces con lo prometido, o la prometida, que es Gabriela Tretel. Les recuerdo, para quienes nos se suman ahora, pasadas casi las media hora de las 7 de la tarde, que vamos a estar acá hablando con esta cineasta cordobesa, Gaby Tretel, que estrenó Soleada en marzo nomás. Ayer estuvieron en el Festival de Cine Independiente de Cosquín, también anduvieron por Villa María, por Rosario, una linda caravana de estrenos. Así que bienvenida, Gaby, acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar en la radio, está buenísimo estar en la radio. Y sí, venimos de una caravana, así, estrenó el 3 de marzo la película. Y bueno, de ahí no ha parado. Ha estado, no sé, 6 o 7 semanas en cartel acá en Córdoba, en total, entre el circuito comercial y las otras salas, el Cine Club, el Cine Teatro Córdoba, el Centro Cultural Córdoba, bueno. Y estuvo también en otras provincias. Y bueno, y ahora sigue la caravana. Este fin de semana está en Villa Yardino, después está en Río Cuarto, después está en Belleville, y por ahora está ahí. ¿Hay alguna fecha ahí que nos quieras contar de esas de Yardino? ¿Hay fechas estipuladas, algún lugar donde pueda la gente encontrar esas fechas, horarios, lugares de donde se va a estrenar? Sí, toda la información de dónde se va pasando la película está en el Facebook de Soleada, que ponen en el Facebook Soleada y es Soleada la película. Ahí vamos colgando toda la información. Este domingo va a ser la proyección en el cineclub de Villa Yardino, el domingo a las 19 horas. Y después en Río Cuarto va a estar en el Espacio Inca, que ahí va estrena el 19 de mayo. Y bueno, y viene siendo muy satisfactorio todo. Ayer cerró el Festival de Cine de Cosquín, era la película de cierre. A sala llena, incluso tuvieron que agregar algunas sillas. Después la gente se quedó a conversar. Estábamos con Laura Ortiz, con la protagonista. Y bueno, fue muy lindo. Se quedaron casi todos a charlar. Y bueno, esas son como las satisfacciones más grandes. Escuchar a la gente lo que le pasa con la película, ¿no? Hay gente que uno no conoce y que se acerca hasta el cine a ver lo que hicimos y bueno, y que le moviliza en algo. Así que eso ya para mí es como un logro enorme. Buenísimo, vamos a contarle un poco a la gente que Gabriela Tretel fue directora, es directora y guionista de esta película de Soleada. También en un ratito vamos a estar un poquito haciendo un puente entre Soleada y Ana, que fue el corto con el que se recibió de la licenciatura en cine en la Universidad Nacional de Córdoba. Y un poquito para repasar, para la gente que no conoce lo que le llaman ficha técnica de la peli, en producción estuvieron Lorena Quevedo y Rodrigo Guerrero. Algo que a mí me llamó mucho la atención de la peli, y porque te conozco de un poco de tu trayectoria como fotógrafa también, fue justamente la fotografía que la hizo Hugo Colace, y estuve un poquito leyendo unas entrevistas y su trayectoria, e hizo fotografía en pelis así muy importantes del cine argentino como El Nido Vacío, El Juego de Arcibel, Historias Mínimas, Nueces para el Amor, La Ciénaga, El Lado Oscuro del Corazón, bueno, peliculones, así que hay algo ahí muy bello. Incluso había algo que de algunas imágenes, también en Ana, aunque no hubiera participado Hugo Colace, que me remonta un poco a La Ciénaga de Lucrecia Martel, no sé, algo de la imagen, de la luz, de cierto tono naturalista que estaba buenísimo. Y después los intérpretes, los actores, Laura Ortiz, que es la protagonista, Adriana, que tengo entendido que viene de las Pérez Correa, de hacer clown, algo que me partió la cabeza cuando lo vi actuar con esa sutileza y esa delicadeza impecable. Así que, bueno, Laura Ortiz, Juan Croce, Valentina Allen, Andrés Rivarola, Víctor Acosta, son algunos de los actores que, para quienes nos están escuchando, les recomiendo que indaguen un poquito en estos maravillosos actores que tiene la ciudad de Córdoba, todo un elenco pura y exclusivamente cordobés. Entiendo que en la producción también, salvo Hugo Colace, que es porteño. Así que, bueno, les voy a contar un poquito, como para hablar de qué se trata Soleada, para quien todavía no tuvo el gusto de verla, que es Soleada nos habla un poquito de esta mujer de 40 años, casada y con 2 hijos, que se encuentra en una situación donde siente que algo le falta, se van de vacaciones. Todavía no entiendo bien, le vamos a preguntar a Gaby si ellos se van de vacaciones o se están mudando, pero hay una escena de trasladar la escena habitual, rutinaria, a un entorno ahí en las sierras de Córdoba, en las sierras chicas. hay un entorno natural que dialoga todo el tiempo con el estado interno de la protagonista, pero hay ahí como una cierta incomodidad. Bueno, que acá, si quiere, Gaby nos se puede explayar un poquito, contarnos. Sí, justamente ayer en una de las en la charla que teníamos ahí en el festival con la gente del público, bueno, me preguntaban por qué había elegido ese lugar y las sierras, y tiene que ver con mi historia familiar, digamos, de vacaciones en las sierras, pero también está elegido muy, muy intencionalmente esta cosa de vacaciones en familia. ¿En qué familia no hubo una crisis, aunque no se dijera, en unas vacaciones en familia, todos juntos, ¿no? Sí, es intenso, surgen así, es como ir a descansar, pero difícil descansar. Entonces, está como, bueno, planteado eso también, ¿no? ¿Y qué pasa cuando salimos de la rutina? Porque en realidad la rutina nos mantiene entretenidos y y está buenísimo, porque si querés no preguntarte cosas, no te las preguntás, ya está, tenés una rutina, estás reocupado todo el día, listo. Pero cuando te vas de vacaciones, ¿qué pasa? Entonces, bueno, y aparte con la familia. Y bueno, por eso está elegido así esa situación particular, digamos, de qué pasa con estos personajes cuando los sacas de la rutina. Ellos se van a instalarse en esa casa que compraron hace poco. Esa es la historia que yo tengo. Que se compraron la casa hace poco, que de hecho es una de las cosas que se le suman a ella, cosas de tener, ¿no? O sea, tenés un marido que, bueno, está bien, qué sé yo, dentro de todo, los hijos, que está todo bien, un laburo, y ahora una casa de campo, también una clase media, ¿no? Que apunta a esas cosas, digamos. La familia, los hijos, el marido, el auto, la casa en la ciudad, la casa en el campo. Y bueno, ¿y qué pasa cuando llega, alcanzaste todo eso, pero sin embargo hay un vacío que está ahí, intacto? Bueno, un poco eso. Bueno, yo tengo que decir que hay algo que cuando uno conoce a la persona que hizo la película, es raro uno vaya al cine a ver la película de alguien que conoce. Yo le conozco a Gaby porque me enseñó un par de clases de fotografía y desistió.